Bueno, ustedes estaban escuchando a Consuelo Pérez Amarele, coordinadora del programa de mejoramientos de barrio por el Ministerio de Vivienda. Y bueno, estaban en el barrio Cotravi. 2.000 personas que van a recibir la regularización, entonces, en este barrio. 2.000 personas que corresponden a más o menos 500 más de 500 hogares que van a ser regularizados. Ayer comenzó la etapa 1. Vamos a ir ahora al contacto con el concejal, ex concejal, por lo que tengo entendido, ahora le vamos a preguntar, Jonathan Rey, del Consejo Vecinal del Municipio A. Jonathan, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Está bien que diga concejal o ex concejal? No, ex concejal. Es una etapa ya pasada. El consejo no trabajó, no logramos que trabajara de la manera que esperábamos cuando éramos concejal. Luego la gente decidió que fuéramos presidente y creí que podía mejorarse la situación y no lo logré. Es decir que para mí lo mejor fue estar alejado. Bueno, Jonathan, pero contanos acerca de esto. Estábamos escuchando a Consuelo Pérez, coordinadora del programa de mejoramientos de barrios. Contanos acerca de las características. Yo lo conozco, pero la audiencia no conoce el barrio Cotravi, de cuánta gente estamos hablando allí y la necesidad de estas obras que están comenzando, ¿no?, por estas horas. Vamos a hacer un poquito de historia, lo voy a hacer lo más rápido posible, porque sí. Cuando uno escucha así dice, bueno, este barrio logró la mejora enseguida. En el 2007 comenzábamos a hacer los censos y a hacer los pedidos, y eso no fue el comienzo del trabajo. Vecinos venían trabajando desde hace mucho tiempo. Fue necesario hacer pedidos, tramitaciones, cortar calles, acampar. Fue una lucha muy difícil y muy larga, que pasó por muchos colores. Yo recuerdo en algún momento que tuvimos en La Cañada, que es la parte más comprometida del asentamiento, de diarrea crónica, con niños que no podían absorber nutrientes, que estábamos desesperados por eso, y valga una salvedad en esto. La prensa no nos daba absolutamente nada de bola porque éramos un montón de pobres pidiendo casa. Y acá va un agradecimiento. Los únicos que por aquellos años nos dieron el lugar para pelear por esto fueron ustedes. Así que siempre que tengo la oportunidad y que tenga la oportunidad se los voy a agradecer. Eso es una aclaración enorme porque los únicos que dan el lugar a noticias que no son de venta, que no son vendibles son ustedes, así que muchas gracias por eso. Bueno, Jonathan, ¿cumplimos con el compromiso nuestro? Es con la gente, evidentemente. Sin ustedes, sin la gente, sin la audiencia, sin los trabajadores, no existiría la forma que tenemos de hacer radio nosotros. Por lo tanto, es un compromiso que tenemos nosotros y cumplimos con ustedes. Bueno, contanos acerca de lo importante de esta etapa, entonces, que comienza ahora. Venimos contentos, ¿no? Venimos contentísimos. Después de tanta lucha, tanta pelea, tanta cosa, hace un par de años en el gobierno anterior vino un ministro, firmó los papeles, dijo que se iba a regularizar. Después nos dijeron que salía un préstamo para la regularización del barrio. Luego se nos avisó que se usó en el fondo coronavirus y que no se sabía si se hacía o cuándo se hacía. En un momento tuvimos una etapa de silencio enorme. Y así la sufrimos mucho. Pasaba un invierno, pasaba otro invierno. En algún momento estuvimos con la gente de La Cañada en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de vivienda pidiendo por estos temas, y pasó mucho tiempo, muchos partidos políticos, tuvimos la presencia desde Magurno hace muchísimos años, para adelante La Bañada, todos los artífices del Frente Amplio, hasta ahora. O sea que esto es un problema que viene, o algo que vienen sufriendo los vecinos de hace muchos años. Pero bueno, vamos al hoy. En algún momento vino Consuelo Pérez justamente con el equipo y dijo, mi objetivo es antes de terminar mi legislatura, mi periodo, que ustedes estén con las obras comenzadas. Y empezaron muy tímidamente los equipos a trabajar en la zona, recorriendo las casas, reuniéndose con vecinos. Y de a poco parecía que sí, que no. Volvimos a otro silencio, que son los tiempos políticos, que no son los tiempos de los vecinos, ¿verdad? Claro, claro. No es lo que nosotros quisiéramos. Y por fin ayer se presentaron al barrio, se hizo un gran evento, estuvo con altoparlante, estuvo promocionado, o sea que todos estaban enterados, donde nos iban a contar el comienzo de las obras, que está dividida en tres etapas. Uh-huh. Sí. Y lo bueno de esto es que en realidad dos etapas pueden ir juntas, no es que empieza una y termina la otra, según nos dicen, ¿no? Sí, después sí. Vamos a contrastarlo con la realidad. Hasta ahora lo que nos han venido diciendo de cómo iba a suceder las cosas se viene cumpliendo, así que también podemos decir que tienen un voto de confianza. Bueno, tres etapas, comienza el balojo de 33 familias, que son las más comprometidas, y el comienzo de una nueva calle, porque este barrio tenía el 9 de abril, que es la principal, que tiene tres nombres, Mártires de la Industria también aparece así, es la entrada del barrio, pero no tiene una salida, si bien podés salir por la misma calle, si quisiéramos que entre un ómnibus, porque es muy grande el barrio, era imposible. Solo se animaba una cooperativa a entrar y solo en horario de escuela, que fue lo que logramos, y va a ser la futura pelea, ¿no? Uh-huh. Entonces, primera etapa, 33 familias realojadas y la calle. Eso ya es un cambio divino, ¿no? Claro. Después, la siguiente etapa, lo voy haciendo muy a lo voy juntando mucho, muy resumido. Después, sí, la siguiente etapa... Dale, porque se termina el tiempo. Ahí va. Después, la siguiente etapa va a ser con canasta de materiales para las casas, para agrandar o reparar que sea necesario. Va a haber una cooperativa que esté mirando los temas de luz eléctrica, van a revisar los baños y las cocinas de todas las casas para que estén en condiciones de conectarse al saneamiento, y luego 40 realojos más. Que eso es otra de las cosas, se entubaría la cañada, que es lo que inunda a varios vecinos, y si bien se entuba la cañada, los vecinos que estaban en condiciones inundables van a estar en esos realojos que ya nombramos. O sí. Sea que el problema de los vecinos con condiciones inundables ya no va a estar. Se va a mejorar el agua, porque la mitad del barrio del Cotravi, otra cosa que por la que luchamos mucho, el Pepe era presidente en aquel momento, era el agua, porque sí. El Cotravi de la mitad para arriba no tiene agua, y hemos tenido soluciones paliativas, pero nunca se logró. Uh-huh. Entonces, bueno, se solucionaría el sistema del agua, habría un equipo de bombeo, que ayer nos explicaron bien técnicamente cómo sería. Ahí se supone que ya en la segunda etapa ya no tendríamos los problemas de las inundaciones, ya se estaría yendo la gente, y ya estarían recorriendo casa a casa. Presentaron los equipos que estarían recorriendo, muchos de ellos ya son conocidos para el barrio, los vecinos ya estamos organizándonos de tal manera de, bueno, está el equipo en el barrio, vamos a estar atentos a ellos, no pase nada, si es necesario acompañarnos, porque también otra cosa que hay que decir, ¿no? Cotravi no está en su mejor etapa, el cerro y la zona en general no está en su mejor etapa de seguridad. Uh-huh. Sí, sí. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Pero bueno, van a estar los equipos recorriendo, y después de eso ya la última etapa es finalizar, conectarnos al saneamiento, que nos van a asesorar cómo hacerlo, cada familia se conecta por sí misma, y bueno, ahí a festejar, creo yo. Bueno, está bien esa cifra que yo daba, porque Consuelo Pérez me hablaba de 2.000 personas, pero son como 500 hogares o más. Son 500 hogares, ¿no? 500 hogares, sí, 500 casas. Ajá. Lo de las 2.000 personas, el ministerio tiene el mejor censo porque lo hizo hace muy poco. Sí. El tema es este también, ¿no? A ver, cuando se hizo el primer censo, cuando se dijo que se iba a ir la gente, había niños. Esos niños hoy tienen hijos. Claro. Si habrá pasado tiempo, ¿no? Sí, pero sí, sí es un número real, porque hasta ahora los que tienen el mejor censo son ellos, porque lo hicieron hace muy poco. Jonathan, muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información. Y bueno, mantenemos el contacto, como siempre. Mantenemos el contacto y vuelvo a agradecerles porque ustedes le dan bola a las noticias que otros lugares no, porque no venden. Siempre están del lado de la gente, así que estoy muy agradecido con ustedes y con la juventud. Muy bien. Jonathan, que acompañado. Jonathan Rey, muchísimas. ¿Cuál va a ser tu futuro político, digamos, a partir de ahora? Eso es algo que todavía no estoy analizando, estoy viendo a ver qué logramos hacer, pero por ahora, nada. Bueno. Solo un luchador social, porque si bien me alejé del consejo, el trabajo social sigue. Sí, claro. Sabía por eso. Bueno, Jonathan, mantenemos el contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias.